va y viene, caminando por el suelo juego. Ay, mi compadre Arturo Ramos juego, que es un hombre mujeriego juego. Ay, viene la candela viva y viene, caminando. Viva y viene.